A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Nuevamente nos referiremos al disco publicado en Europa por el músico y compositor argentino Leonardo García Alarcón, Piazzolla Monteverdi, una utopía argentina, publicado el 2012. Es tanto lo que hay que descubrir y narrar de esta idea de Alarcón de unir obras del músico Piazzolla con Monteverdi, separados por 350 años, pero unidos por un sentimiento común y un paso adelante en la música tradicional. En los respectivos puntos cardinales, Venecia del siglo XVII y Buenos Aires del siglo XX. Es tan difícil referirse en profundidad a ese trabajo donde en media hora tenemos que compartir parlamentos y música, pero trataremos de dar una visión clara de la búsqueda musical entre estos dos genios. Imaginemos el espíritu de Astor Piazzolla resucitando en Venecia en el siglo XVII, con vestimentas de la época, y a Claudio Giovanni Monteverdi pasear por Buenos Aires en el siglo XXI. Acá, el compositor argentino radicado en Europa actúa junto a la Capella Mediterráneo, la orquesta más bandoneón e instrumentos afines que le dan un clima de barroco al tema. Primeramente, de Astor Piazzolla, Muerte del Ángel. We'll be right back. Monteverdi fue el músico más importante de la tradición en la música del Renacimiento y el Barroco. Va a ser una transición, un adelanto en la música. Además, da un pie al inicio del canto lírico y de la ópera, con Orfeo hacia 1607. Para los temas con canto, Leonardo García Alarcón invitó al barítono argentino nacido en Córdoba, Diego Valentín Flores, y a la soprano también argentina Mariana Flores. Para Alarcón hay un sentimiento común entre el cantar de los madrigales y el tango. Acá está esta obra de Monteverdi, Vi Ricorda, con el subtítulo de Orfeo escribe un poema en el Café Tornoni. Vi Ricorda. Boschi ambrosi, vi ricordo boschi ambrosi dei miei lunghi aspri tormenti, quando assassi i miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ambrosi, vi ricordo boschi ambrosi. Vidi allora non vi sembrai, vidi allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato ed avvolto in festa i guai. Vidi allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Sol per te, Bell'Euridice, sol per te, Bell'Euridice, benedico il mio tormento, dopo il dol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, Bell'Euridice, sol per te, Bell'Euridice. En esta utopía argentina nunca está la caricatura ni lo trivial. Hay un cuidado en las obras operáticas de Monteverdi que suenen sutilmente en una evocación de tango. Y el tango de Piazzolla a ratos suena como un barroco por la selección de los instrumentos de la capela, donde Leonardo García Alarcón, además de la dirección, interpreta piano, la espineta y el clavecín. Otra obra de Piazzolla en ese tratamiento, Michelangelo 70. El bandoneón, en el siguiente título en la obra de Monteverdi, parecía reencontrarse con su pasado. Construido este instrumento en Alemania a fines de 1800, a la manera de un órgano de iglesia, pero portátil, para interpretar los salmos y música sacra de los grandes compositores clásicos en lejanas capillas. El bandoneón del francés William Sabatier y su maestría da aquel paso para que el bandoneón suene como un verdadero órgano en manos de este músico francés. En el canto siempre el barítono cordobés Diego Valentín Flores, de Monteverdi, Dorme Ancora, subtítulo Ulises en el Río de la Plata. Dormo ancora, dormo ancora, son desto. Che contra è terminato, qual ario in me respiro. Trinca il pesto, dormo ancora, oh, son testo. Te tormenti, mi cangiò il mio riposo in ria sventura. Vuelve la obra de Piazzolla en este paisaje imaginario, irreal, atemporal, pero cercanos en los sentimientos más allá del tiempo y el espacio. De Piazzolla y Pino Solana canta Diego Valentín Flores, Vuelvo al Sur. vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo. Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la En la siguiente pista nos preguntamos, ¿qué hace Juan de Dios Filiberto en toda esta escena dentro de la obra de Monteverdi? Imaginamos entonces a Monteverdi caminando en Buenos Aires por el Riachuelo, añorando quizás sus paisajes de los canales venecianos. Y al llegar a La Boca, repentinamente se encuentra con Filiberto, el llamado Chopin de La Boca. Y este razonamiento mío es quizás en esta sinfónica Quejas de Monteverdi surge repentinamente Quejas de bandoneón, sinfona y quejas. Thank you. Viene a cantar nuevamente Diego Valentín Flores, de Piazzolla y Ferrer, su famosa Balada para un loco. Aún cuando dice Las tardecitas de Buenos Aires, el acompañamiento de la capela, inmediatamente nos lleva a pensar que el paisaje es un paisaje veneciano, barroco. Aquí está Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y del primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. Vení, vení que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callar? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De viajes nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco un campanario con las risas y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, pianta, pianta, pianta, trépate a esta locura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite a los amores que vamos a inventar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Tralai, lararara. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite a los amores que vamos a inventar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Tralai, lararara. Thank you. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en otro nuevo tango, conociendo la actualidad de este ritmo, todas las nuevas experiencias del tango de hoy. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.